y una vez más, desde el cielo, Los Ángeles. Decía que me quería. Temblabas al sentir que mis manos recorrían tu cuerpo. Estabas junto a mí, nada importaba en ese momento. Y te vi partir, sentí morir. ¿Por qué te vas después de tanto amor? El que te fallé, házmelo saber. ¿Acaso no te he dado todo el corazón? Supe por ahí que hablaron de mí. Es solo una mentira que me va a matar. Fue una amiga cruel, lo vas a entender. Que no soporta a alguien que te quiera más. ¿Por qué no confiaste en mí? ¿Por qué le hiciste caso a esa amiga cruel? Y para los amigos Pollo, Walter y Pulga, de existir, tu mirada y tu sonrisa es pura. Sin ti no sé vivir, necesito tu amor y ternura. Temblabas al sentir que mis manos recorrían tu cuerpo. Estabas junto a mí, nada importaba en ese momento. Que te vi partir, sentí morir. ¿Por qué te vas después de tanto amor? El que te fallé, házmelo saber. ¿Acaso no te he dado todo el corazón? Supe por ahí que hablaron de mí. Es solo una mentira que me va a matar. Fue una amiga cruel, lo vas a entender. Que no soporta a alguien que te quiera más. ¿Por qué no confiaste en mí? ¿Por qué le hiciste caso a esa amiga cruel? Para nuestros amigos Bella Vista, San Lorenzo y San Cayetano, Los Ángeles Fiera. Partir, sentí morir. ¿Por qué te vas después de tanto amor? El que te fallé, házmelo saber. ¿Acaso no te he dado?